Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Cuando Vittorio De Sica dirigió El ladrón de bicicletas, película bandera del neorrealismo italiano, lo hizo porque quería mostrar cómo vivía la gente en esa Roma de la posguerra. Partía de un objeto para explicar un mundo en el que le tocaba vivir a muchos italianos. En el argumento, un hombre de mediana edad, con familia, que pasa penurias por falta de trabajo, consigue que le contraten. La única condición para que comience es que tenga una bicicleta. La historia ya la sabéis. Cuando la ciudad estaba inframotorizada, una bicicleta lo era todo. Era el futuro de tu familia. Avanzamos en el tiempo. 2018. Ahora, una bicicleta, en muchas ciudades españolas, es como un objeto denostado para frikis y gente de esa a la que le mueve el rollito ecológico. Eso, en fin, es si te pones hasta un impedimento, ¿no? para ir al trabajo. En cualquier caso, y es algo que me inquieta, en el imaginario colectivo de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, hay algo que une a la Roma de Vittorio De Sica con el Madrid del Primark. La bici huele a estrato social bajo. ¿Y cómo cambiar ese paradigma claramente equivocado? Pues sinceramente no tengo ni idea. Está la bicicleta, está puesto en el contrato. ¿La bicicleta? La tengo y no la tengo. Ahora no. La podré tener dentro de pocos días. No, la necesitas ahora, si no, no te molestes. Y no es igual. Estos primeros días puedo hacerlo a pie. Hablemos claro, Richie. ¿Tienes o no tienes la bicicleta? Si no la tienes, tengo que dar el puesto a otro. Yo tengo una bicicleta. Yo también tengo una. Y bueno, yo también tengo una. Pero tú eres albañil, perteneces a otra categoría. Pues cámbiame de categoría. Pero si no se puede. Vamos, Richie, ¿la bicicleta la tienes o no la tienes? Sí, esta mañana me presentaré. Y cuidado con tomarme el pelo. Si te presentas sin la bicicleta, no hay nada que hacer, ¿eh? ¿Crees que voy a esperar otros 2 años? Me presento con la bicicleta. Bueno. Buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici y en el que no tendrás que escuchar ninguna reflexión cuñada de Arturo Valls. Si estás escuchándonos, debes saber que ya formas parte de ese selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Os recordamos, para los que nos escuchéis por primera vez, que Pata de Cabra se emite en Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es. Aviso, ahí nos llega casi todo de spam, así que, bueno, en fin. Si te parece, ya que estamos todos, estamos todas, comenzamos. Ándeme yo caliente y descongélense los polos. Ándeme yo caliente y descongélense los polos. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Ándeme yo caliente y descongélense los polos. Ándeme yo caliente y descongélense los polos. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. El planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Hace un par de días nos sorprendió una noticia. Había una campaña en la plataforma change.org para recoger firmas de gente que quisiera un carril bici en el Paseo de la Castellana de aquí de Madrid. En pocos días ha conseguido, creo que hoy llegaba a los 6.000, o estaba a punto, ¿no?, de 6.000 firmas. Y para hablar de esta propuesta llamamos por teléfono a Miguel de la Asociación Pedalibre, que es una de las decanas del ciclismo urbano de aquí de Madrid, con el que ya hemos tenido oportunidad de hablar en algún otro episodio. Miguel, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo surge la idea de hacer este Change? Bueno, esto es una iniciativa ciudadana, son varias personas las que toman la iniciativa de crear esta plataforma y se ponen en contacto con Pedalibre. Una vez sabida de ella, apoyamos plenamente en cuanto que es una reivindicación histórica de la asociación, revalidada en las últimas alegaciones que hicimos a los proyectos del 2017. Un gran eje ciclista norte-sur que transcurra por toda la Castellana, Recoletos-Prado. Esta idea de generar la propuesta a través de una plataforma en internet surge porque creéis que desde el ayuntamiento no se está haciendo suficiente por la bicicleta en Madrid, ¿o es una forma de apoyar otra causa más? Bueno, se entiende que hay un reconocimiento de que el ayuntamiento sí que está haciendo cosas por la bici, pero es verdad que dado el retraso que tiene Madrid en relación a la movilidad ciclista, pues se ha considerado oportuno el reivindicar un eje de primer orden y como una vía ciclista exclusiva, ¿no? Entonces el eje de la Castellana recorre todo el norte-sur de Madrid y tendría su reflejo a su vez en las zonas, vamos, lo que son los alrededores por el que transcurre ese eje. Bueno, o sea, no hace falta explicar por los sitios por los que pasa, ¿no?, este eje, en cuanto a interés cultural, en cuanto a un, es una vía de comunicación. Bueno, yo creo que sobran los detalles. El eje de la Castellana, quien más y quien menos, sí que lo considera suficientemente importante como para ser dotado de una vía ciclista exclusiva, claro. ¿Creéis desde Pedalibre que el sistema que hay actual, ¿no?, de integración de la bicicleta, como son los ciclocarriles, no es suficiente? Los ciclocarriles es una tipología que puede venir bien en determinadas situaciones, pero en otras no, evidentemente. En los ejes principales no puede venir, puede aparecer el ciclocarril, pero como complemento a una vía ciclista exclusiva, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de asegurar el uso de la bicicleta para toda la población, y no solamente para un perfil determinado de ciclistas. Miguel, ¿cómo va o hasta dónde pretendéis o queréis que lleguen las firmas? Una vez que recopiléis las firmas, ¿cuál es el proceso que se va a seguir? Quiero decir, muchas veces se le acusa, ¿no?, a esta plataforma de que está muy bien, ¿no?, porque genera visibilidad, pero luego es poco efectiva a la hora de realizar lo que se pide en esas propuestas. Bueno, las firmas están ahí, el apoyo popular está ahí, no solamente firmas individuales, sino cada vez un mayor número de asociaciones que se suman. Las firmas van dirigidas al Ayuntamiento de Madrid y a todos los grupos políticos en representación en el Ayuntamiento. Con ello lo que pretendemos es que este eje emblemático sí que sea incorporado, ¿no?, en los diferentes programas políticos y que sea una realidad a corto o medio plazo. Vamos a dejar transcurrir esta iniciativa y confiamos en la sensibilidad de las entidades a las que va dirigida estas firmas y esperamos y tal una recepción positiva, claro. ¿Habéis podido ya tantear en el ayuntamiento para ver cómo se lo han tomado los diferentes grupos o de momento no habéis hablado con nadie, no os ha llegado ningún feedback? No, tened en cuenta que lleva poco más de 48 horas. Entonces es muy temprano como para que probablemente las entidades a las que va dirigida estas firmas pues se pronuncien. Bueno, es muy posible que de aquí a muy pocos días sí que exista esta respuesta. Entonces entiendo yo que lo tendrán que valorar con sus respectivos equipos o lo que sea. De todos modos, o sea, el eje Castellana es un eje que forma parte de la red básica ciclista de la primera versión del plan director de movilidad ciclista, o sea, el de 2008. Por lo tanto, no es nada nuevo lo que estamos reivindicando, sino simplemente estamos recordando un compromiso que adquirió el anterior equipo de gobierno y que realmente este nuevo, pues evidentemente tiene que asumir los compromisos del ayuntamiento como tal. Entonces, el eje de la Castellana, así como otros tantos ejes principales en Madrid tienen que ser dotados de la correspondiente vía ciclista para que todas ellas conformen una red ciclista básica. Muy bien. Oye, Miguel, recuerda un poco a la audiencia, por si alguien se quisiera animar a participar en esta propuesta, ¿cómo lo tiene que hacer? Bueno, pues vamos a ver. Me pillas ahora con que no tengo... pero bueno, o sea, en el chain.org... Sí. O sea, eso, ahí, es en la misma web, ¿no?, de chains.org, en la misma página. De todos modos, nosotros estamos hablando desde la Asociación Pedalibre, tan sencillo como entrar en el blog de Pedalibre, es pedalibre.org, uh-huh. y directamente la primera entrada se está refiriendo a este eje ciclista, está publicado el manifiesto y está con el enlace al chain.org y a un vídeo que ilustra gráficamente cuál es el problema que se intenta resolver a partir de esta iniciativa. Pues Miguel, de la Asociación Pedalibre, muchísimas gracias por atender aquí a Pata de Cabra, ¿eh? Estamos en contacto. Un abrazo. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pata de Cabra. Cargo las tintas, hizo las balas, hago una lista, tacho las penas. No soy marinero, soy capitán, tengo un plan, si no sale bien, tengo un plan B. Afilo puntas, le saco brillo, las manos me queman en los bolsillos. Es oficial, ya no hay vuelta atrás, tengo un plan, si no sale bien, tengo un plan B. Bueno, y entramos en el momento sintetizador. Ya hemos subido todos los micros, ¿verdad, Sara? Está todo a tope. Efectivamente. Está por aquí Neo J. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amorosas tardes. Manel, profe canalla. Buenas. También está por aquí Bicifandra ya. Hola. Hoy venía con ganas de llegar al programa rápido y se ha subido hasta con la bici aquí al estudio, hay que decirlo, Y Juanite, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Adri, ¿cómo estás? ¿Bien? A ver, asómate ahí al micro. Vale. Hoy estamos haciendo casi pleno, ¿no? Un día más de colaboradores. Estamos todos. Hombre, es que es el 50. Está también. ¿No? Está también por aquí. Paula, bien. Yo como sé cómo los nombres. ¿Quieres saludar? Hola, Paula, ¿qué tal? Saludo a todos. Fíjate cómo es pata de cabra, Sara, que hasta tenemos público. Esto es muy loco, ¿eh? Una persona, muchas gracias. Una persona. Es posible que sea de las primeras personas público de pata de cabra, ¿eh? No. ¿No? Ah, bueno, es verdad. Te desmiento, ha habido mucho público. En el Combe de Bici, claro. Sí. Y antes. En el Cuchitril aquel. Iban todos a vernos, no iban al festival. Eso es verdad. Qué fuerte, ¿eh? Aquella época en la que veníamos al programa hecho pintones. Todos guapos ahí. El pelo largo, claro. Las tachuelas. Sí, es verdad. Bueno, de tiempos. Otra época. En la que había amor. MJ. Amor, amor, falta amor. Twitter. En Twitter hay mucho odio, falta un poco de amor. A ver, hoy el sintetizador, la verdad es que yo venía un poco, no sabía muy bien de qué iba a tratar, ¿no? Y, pero ya nos ha dado una pista a través de nuestro WhatsApp, NeoJ, ¿no? Y ha dicho que hoy quería hablar del amor. No sé si es porque estamos en el mes en el que estamos, que se acerca el 14 de febrero. ¿Vosotros regaláis el 14 de febrero? ¿Qué es eso? Yo no. Bueno, vas a hablar de amor, ¿por qué? Bueno, viene al tema de lo que acabamos de comentar, esta iniciativa de... La entrevista que hemos hecho, ¿no? Con de Carril Bici Castellana, que ha sido bastante seguida, ha tenido mucho seguimiento en Twitter. ¡Hombre! Pase. Hay más gente que quiere entrar. Pues lo que quería decir es que ha sido muy seguido, creo que ha llegado a ser trending topic, he leído por ahí, no, es que no lo he comprobado, o sea que esto no tiene ninguna base. Lo que a lo mejor no. Sí, esto es yo periodismo científico. Pero bueno. Base o no, yo sí que vi ayer que había sido trending topic en Madrid, más allá ya no lo sé, pero en Madrid. En tu barrio, a lo mejor. No, ya a tanto no llega a Twitter, creo que se queda en lo que son ciudades, pero ya llegarán, porque estos cabrones ya sabes cómo son, que afinan. Y como este tema es muy recurrente en el ambiente ciclista en el que nos movemos, pues bueno, hay muchas opiniones encontradas, sobre todo hay claramente, bueno, dos bandos que se enfrentan, se lanzan improperios, opiniones varias, bueno, en este caso los bandos son los anticarrilobicistas, podríamos llamar, y los carrilicistas, que bueno... Esos son los dos bandos. Son los dos bandos. Por, ¿no?, simplificar. Por simplificar. Imagínate que todo en la vida fuera eso, ¿eh? Yo tengo más nombres, tengo definiciones, me las he preparado aquí. Bueno, los pro carril bici se les suele llamar también segregacionistas, carrilicismo carrilicista, corral bicista, se les dicen así también, exclusión ciclopopulista, he visto por ahí también. ¡Uy, madre mía! Bueno. Pero esto es como cuando los maoístas... Y los sí, hay vivido esas corrientes dentro de ellas, y todo, no te creas. Y luego, dentro de los anticarrilicistas, pues se les suele denominar, ellos mismos se denominan ciclismo integrado, natural, modelo Madrid, pero también se les... ¿Ciclismo naturista? Natural. Natural. El naturismo es una... Es otra cosa. Y también está, se le conoce modelo Madrid, y se le llama también calzadistas, ciclismo vehicular o calzadismo elitista. He visto por ahí también. Calzadismo ilustrado, ¿no? Elitista. Bueno, dejo de querer meter baza, dar opiniones, no es mi intención. Vaya. Quiero hablar de los improperios que se lanzan en este tipo de conversaciones, que la verdad es que cansan bastante. En Twitter es muy propenso a que la gente se enfade, se insulte, como no se ven las caras, pues claro, se suelen decir cosas o palabras como desprecio y al resto que nos den, el brazo armado calzadista ha pecado ingenuidad, uno más del rebaño calzadista, salta semáforos. Salta semáforos, ¿eh? Elitismo es pedir un dispendio para contentar a una minoría. La mayoría somos nosotros, vosotros sois 10. Estás derrotado ante el coche, eres un perdedor. Que no nos aparte de un rincón peligroso. Pobre, tú puedes seguir diciendo las choradas que quieras. ¿Qué parte de este hilo dedicado a paparruchas es cierta? Este fino, de Madrid al cielo, hablando de las muertes que produciera el carril bici. Te digo yo que estos enfrentamientos en Twitter pueden acabar en la Audiencia Nacional, ¿no? Sí. Yo a uno le llamé tonto el otro día, pero bueno, lo reconozco, pero es que bueno. Bueno, tengo un poco más. ¿Compruebas? Demuestra que es un patán muy dispuesto a abusar de chicas educadas. Bueno, el carril bici es una lotería sobre la pobreza de ideas y la estupidez ciclista. Nosotros no centramos nuestra actividad en troleo a los ciclistas en Twitter. Más en culta que necesita para ir en bici caminos señalizados. Con amigos como este del Corral Bici Castellana y sus locos seguidores, ¿quién necesita enemigos? Ahógase en una cup of tea. Pero esto está siendo... Eso, este último lo decía un... Eso todo es un tuit, ¿no? No, son muchos tuits. Eso te iba a decir, digo, es que han ampliado el número de caracteres, pero... Yo es que hace tiempo que no entro, pero sabía que lo habían ampliado. Algo. No sé si bueno, quería dar una pequeña muestra de la vorágine que te metes cuando te meten en un hilo de esto y a lo mejor tú ni siquiera has participado. Y de repente apareces ahí, alguien te menciona y ya empiezas a recibir tuits con insultos, con improperios, de uno y otro lado, tú no sabes qué hacer, quieres dar una opinión, te intentas mojar y te llueven a tirar las hostias al final. Digan lo que digas, te llueven, ¿no? Esto es lo que pasó en un tuit en el que participó aquí el amigo Juanite sobre este tema del carril bici castellano. De forma involuntaria. De forma involuntaria, pues él dijo, le preguntaron inocentemente. ¿Y quiénes forman parte de una asociación como es la Coordinadora? De la Coordinadora Ciclista de Madrid. La que hablamos hace un par de programas, ¿no? Efectivamente, eso fue... La que está todo el mundo. Pero... el Colegio Bici Montserrat, o sea, el Colegio Montserrat, que tienen un programa de camino al cole en bici desde hace muchos años, son pioneros, han recibido un montón de premios y hacen una labor fantástica, pues me preguntaron, antes de lo del Carril Bici Castellana, con un poquito de mala intención, quiénes formaban parte de la Coordinadora Ciclista. Yo, con buena intención, pues puse todos los nombres de usuarios de los que estábamos al menos en la lista de correos. Uf, qué trabajazo, ¿no? Dos tweets. Me ocupó dos tweets. Pero claro, la gente que estaba caliente con el tema del Carril Bici Castellana, pues lo aprovechó y empezó a dar estos improperios que acabo de leer. Que claro. Nos ha sacado mucho de ese hilo, de otros parecidos, pero... Claro, empezaron a aprovechar... a meter un poco de cizaña de por qué la coordinadora no apoyaba a Carril Bici Castellana, no sé qué, y se lió parda en ese hilo que yo había contribuido a crear, pero sin ninguna intención. Y para que yo me entere, llegó un momento en el que se lió tanto que había gente que estaba... En la primera. Que había sido nombrado en esa lista, que no estaban metidos en ninguna conversación y solo querían salir de esa vorágine, ¿no? Y no podían. Pero al darle a responder, pues respondes a todos, entonces se respondía a los 24... Y vi que Albacleta estaba ahí metida y no quería y pidió por favor que le sacáramos del hilo y se lió para pista fácil, botón derecho, ignorar conversación, salva vidas, y cuando se trata de carril bici sí o no, salva la asistencia. Claro, pero la gente de Vic Albacleta pues no conocía esa capacidad que tiene Twitter de ignorar conversaciones, que está muy bien. Es muy apropiado, yo lo utilizo habitualmente. Entonces, en un momento dado llegaron a decir, esto parece el Ángel Exterminador. Por eso no me respondías el otro día. ¿Cómo? ¿Cuándo? No recuerdo. Bueno, los de Bicalbacleta, la verdad es que respondieron con bastante buen humor y buen rollo a todos los improperios que estaban recibiendo por todos lados. Leo uno, por ejemplo, de Bicalbacleta. Deseamos larga vida a la coordinadora CM, pero aclaramos que nuestro colectivo no pertenece a la misma. No compartimos la forma ni el tono. Para nosotros la bici es felicidad y respeto. Nos vemos rodando. Y bueno, una vez que ya le seguían llegando mensajes, decía, por favor, que alguien nos saque de aquí, que se pare Twitter, que nos queremos bajar. Nosotras acabamos de sacar a la cicloinda, que alguna alma bella haga lo mismo por nosotras. La gente rescatándose unos a otros, ¿no? Yo te saco. La gente incluso quería rescatarle y no sabía cómo. Sí, escucha, ¿cómo lo voy a sacarte? No sé. La gente llamando por teléfono a otra gente, hablando por primera vez en años para que le sacara de una conversación de Twitter. Pero claro, si entras para decirte voy a ayudar, le llega otra mención, ¿no? Claro. O sea... Esto es magia, ¿eh? Decía, es un bucle. Si pudiéramos salir, lo habríamos hecho hace horas. Necesitamos que alguien que responda nos saque del listado. Y ya por último decía, repetimos, no podemos salir de nosotras. Cosas del funcionamiento de Twitter. Menos discusiones de Twitter y más besos en los morros. De verdad, cuánta amargura con lo bonito que es quererse. Y ya lo que me encantó, ellos siempre utilizan un hashtag que a partir de ahora, cada vez que vea un improperio de esto, lo voy a utilizar. Y yo hago un llamamiento para que todo el mundo lo utilice. Ojo, llamamiento. Hashtag llamamiento. Más amor y menos motor. Muy bien, sí, más amor y menos motor. Sí, sí, falta amor, chicos. Yo creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Los de un bando, los de otro, los que están en medio, me da igual. Vamos todos. A mí lo que me mola de la bici es que el buen rollo que se destila. Ese de saludarte cuando te cruzas. ¿Qué más da que vayas por carril bici? Que no, que lo quieras, que no lo quieras. Deberías acabar la sección dando. Nos un beso. Nos damos un abrazo colectivo, venga, abrazo. ¿No? O algo aquí. Vamos a darnos un abrazo. No, no, más amor y menos motor. Se están dando el abrazo, ¿eh? Sí, es real. Esto. Es real. Bueno, he de decir que Manel no ha abierto ninguno de los dos brazos para. No, porque soy suficientemente largo como para no necesitar. Es que tuvo una mala infancia, entonces. Claro. Bueno, ahora tenemos aquí a Paula, que nos puede hablar de la infancia de Manel. Cuéntanos. Algo que... Prefiero no hacer comentarios. No, no. Vale. Bien, así me gusta. Bueno, hay que decir que yo siempre he tenido la duda, ¿no? De por qué Manel en 2015 decidió dejar a un lado su Twitter, ¿no? Que era un Twitter... ¿2015? Pues, ¿2015? No, sí, no. No. ¿Menos? ¿Has dejado Twitter? ¿Has dejado Twitter? No sé. Yo, sí. Bueno, igual no ha dejado Twitter, ha dejado la cuenta y está con otra cuenta. Con la de Pica Bacleta. Ah, vale. está con la cuenta del consorcio que la ha usurpado. Ha sido él. Del consorcio de. ¿Has visto la noticia? No, ¿qué pasó? Pues. Eso otro día, otro programa entero. O sea, queda para mucho, ¿eh? Bueno, para la segunda hora del programa. Bueno, al final, o sea, la solución es darle un botón que hay a la derecha por allá arriba que te dice que ignorar esta conversación. Que ya no te van a llegar más notificaciones de esa conversación y así es como si te sacaran. Ahí pueden decirle a Twitter que pongan un botón de dar amor también. Claro. Oye, bueno, pues, hay un corazón. Por hay ahí. Un corazoncito. Te voy a salir ya está. Antes había una estrellita, ahora hay un corazón. Pues, a mí eso me fundió, ¿eh? ¿El corazón? Sí, yo prefería la estrella. Pero ¿eres bueno. pro estrella? Sí, soy más de Fab. Buah, pues ahí hay un cisma también. Sí, ¿eh? sí. Mayor incluso que el de los estrellistas versus corazonistas. Yo creo que está ya superado. Ya no hemos aceptado el corazoncito. Ahora yo todo tengo, es amor. Tengo que romper una lanza de la estrella, por ¿no? las chicas de Vika la Bacleta, porque es que esto tiene una precuela. Y es que ellas formaban parte en principio de la coordinadora ciclista de Madrid y se tuvieron que salir del grupo de WhatsApp precisamente por lo mismo, por una serie de mensajes que se intercambiaron al estilo Twitter, y ello provocó la salida de varios integrantes de... Entonces, claro, ya estaban un poco... era llover sobre mojado, ¿no? Se salen de la coordinadora por estos líos con la misma reclamación, más amor y menos motor, y se ven envueltas en Twitter en un hilo interminable. Yo no sé si alguien se lo ha leído entero, pero es como el Ulises de Joyce, prácticamente. Madre. Pero lleno de insultos, de acusaciones, de gente buscando bresca y... Yo, por si alguien me quiere insultar, yo lo del botón de silenciar lo tengo de gatillo fácil, o sea que... Así que si alguien le quiere insultar, el teléfono de J. Abrimos esas líneas de pata de cabra para que llamen a insultar a Neo J. Da igual, está ya el Twitter. Quien quiera, se puede insultar por ahí. Quien quiera meterse con Neo J, por favor, puede utilizar la cuenta de pata de cabra. Arroba Neo J. Eso, en vez de abrazos gratis, pues recibo insultos gratis. Bueno, pues auténtico sintetizador, ¿eh? Sabor ahí, sabor Twitter, sabor Twitter Star. ¿Cómo empezó todo? Neo J, muy bien, muy bien. Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir ahora con la siguiente, ¿no? Bueno, pues una vez más, Juanite, Juanite, bájate. Bájate, Juanite. Baja el revólver. Es que se emociona cada vez que escucha que entra la sección de Adri. Juanite no puede dejar de celebrarlo. Me voy a traer un día el ukelele y vamos a hacer una versión de esta canción, ¿vale? Sí, una versión chill out, ¿no? Me comprometo a ello. Pero tenéis que hacer los coros, ¿eh? Bueno, es decir, que en estas tres semanas de silencio informativo por parte de las cabras que os hablan, que yo no sé por qué, porque este silencio, bueno, han pasado muchas cosas. Entre otras, que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cambiar el protocolo anticontaminación. ¿Cómo es el de tu ciudad? Me pregunto yo y os pregunto, audiencia. El de aquí nos lo explica Adri, colaborador de Pata de Cabra, miembro del colectivo Ecomovilidad. Muy eco buenas tardes. Eco buenas tardes, Adrián, otra vez. Ya sabes que aquí somos muy de decir buenas tardes. Buenas, ¿no?, tardes, todo el rato. Bueno, lo han cambiado, no lo han llegado a cambiar. Lo que han hecho ha sido asomar la patita y decir, esto es lo que va a cambiar. Y bueno, se ha despertado una pequeña... un debate, no al nivel de carril bici sí o no, afortunadamente, pero sí que ha habido un pequeño debate al respecto. Antes que nada, nos ha costado como 2 años enseñar a la gente lo que era distinguir matrícula par o impar. Ajá. Vale, borrarlo de la cabeza, porque en principio lo de par e impar desaparece. Ahora que había ceros y unos, ¿el cero no es par o es impar? El cero era par, eso ya se sabía. El cero no era, no es nada, ¿no? El cero no era comodín, no. El cero es par de toda la vida. El cero vale para todo, ¿no? Y es azul, además. Sí, seguimos. Nada, simplemente. Teníamos, a ver, pequeño recordatorio. Teníamos antes, escenario 2, no funciona el ser. Escenario 3, paro impar dentro del M30. Y escenario 4, vamos a morir. Paro impar también con la M30. Mañana. Pero no había ninguna de las medidas del protocolo anterior afectaba más allá de esa frontera virtual, o no virtual, porque es una puta autopista, pero que es la M30. ¿Qué proponen ahora mismo en el borrador del nuevo protocolo? Pues tenemos escenario 2, no hay ser, igual que antes, y además los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT no pueden entrar dentro de la M30. Ya tenemos como un pasito más en ese escenario 2. Escenario 3, la restricción a los vehículos sin distintivo se extiende a toda la ciudad, incluido la propia M30 y los distritos de la periferia, lo cual, pues por primera vez una medida sale más allá de la almendra central. Y escenario 4, vamos a morir todos, no puede circular ningún vehículo que no tenga distintivo eco o cero, o sea, no podrían circular el 99,5% de los vehículos de Madrid. Pero el escenario 4 no se ha dado nunca y es bastante complicado que se dé, así que no cantemos victoria. Y esto lo contamos en Ecomovilidad y despertó una guerra de pasiones por una cuestión que es el sesgo de renta, que es lo que os vengo a transmitir. Aquí hay gente que me dice que con el paro impar había gente que tenía pasta y se compraba dos coches. Y ahora tengo gente que me dice que con las etiquetas los que tienen coches más nuevos son normalmente gente más rica y que entonces hay otro sesgo de renta, que es que el pobre tiene coches viejos y entonces es el único que pringa. En este debate hay una certeza que han lanzado los ecologistas y que la verdad no les falta razón, y es que ahora mismo el que tenga un coche con etiqueta B o C puede estar tranquilo porque va a poder seguir utilizando el coche incluso en el escenario 3. Digamos que va, es casi como yo ya tengo la etiqueta, ya he cumplido. Y en ese sentido os pregunto si os parece suficiente, si os parece insuficiente, qué tal esto de que se abra el ámbito a toda la ciudad, qué tal las etiquetas, qué pensáis. Manel, yo aquí necesitaría, claro, ¿cuántos coches es los coches que tienen pegatina B y C? ¿Son más que la mitad? Sí. O sea que salimos perdiendo. Son menos, o sea, cuando hay restricción se aplica a un parque inferior que cuando era paro impar. Esto es así. Pues no me mola entonces. Hombre, un gran avance es que se considere Madrid a lo que es Madrid. Es decir, sí, más allá de la M30 también es Madrid, también hay humos, también hay caos circulatorio, y también tienen derecho a que las bicis vayan por el centro del carril. Entonces esto, pues bueno, es un avance, ¿no? Es un avance y, bueno, bienvenidos extrarradiales. BJ, veo que... está procesando. Yo la verdad es que me parece mejor lo de los pares impares, independientemente de la etiqueta que lleven, porque no sé, es verdad que hay un sesgo claro en lo que estoy de acuerdo en que es verdad que la gente con más dinero va a poder tener coches más nuevos y va a ser mejor para ellos. Bueno, no sé, pero es que veo bien que se extienda, la verdad. Bueno, el hecho de tener coche ya es un sesgo en sí mismo, o sea, ya tienes que, si yo llevo este modelo o este otro, ahí ya estás posicionándote un poco en tu renta, digamos. Entonces, bueno, de hecho, lo que tú dices, ¿no? Tener un coche ahora mismo te supone un gasto al año en averías, en gasolinas y en historias que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Bueno, pero hay mucha gente, y lo sabemos, que sin podérselo permitir, sí, tienen dos coches. Quita de otras partidas. No, incluso tienen uno porque consideran que hay que tenerlo, más allá de la necesidad real que tengan de usarlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no, están medidos. Bueno, mira, todo lo que sea avanzar o ampliar, pues está bien, pero yo creo que siguen siendo insuficientes, ¿no? En Londres, que es una ciudad que se pone como ejemplo, ¿no? Porque el acceso al centro está restringido a vehículos contaminantes, pues creo que salía el otro día la noticia de que en un mes ya han superado la contaminación tolerada, digamos, entre comillas, para todo un año. Y sigue siendo una ciudad que, si tú vas mañana a Londres, el centro está lleno de coches y es un horror. O sea, realmente las medidas tienen que ser todavía más intransigentes hacia el coche. No sé cuáles, yo no soy técnico, no tengo una varita mágica, pero hay que ser un poco más duros y sobre todo no esperar a ese episodio de contaminación, que eso es cuando ya digamos que es súper intolerable, pero la contaminación de todos los días sigue siendo intolerable. Entonces, hasta que lleguemos ahí todavía hay que dar muchos pasos. Y una pregunta, Adri, ¿se contempla algo de transportistas, taxis y demás? En principio, para taxis y demás no hay variaciones a lo que ya tenían, con lo que ya prácticamente barra libre. Al respecto, con los transportistas sí que hay una limitación bastante más exigente, que va en línea lo que decía Juanítez, de se remiten al plana, que ya va a restringir o por lo menos va a exigir ese etiquetado a los vehículos de reparto todo el año, no solo cuando haya protocolo, pero eso sí, me parece que solo en la zona del área de cero emisiones, la futura PR Centro. A mí, en principio, lo de hacer la distinción por las etiquetas me parece guay. El que sea al principio ya tan amplio que incluya al B y al C, ya no tanto. Ahí va ecologistas, claro. Y yo creo que desde Comovilidad haremos un poco la misma alegación, que claro, ahora mismo que ya más de la mitad de la flota tiene al menos el B, y según vaya pasando el tiempo, y prácticamente de aquí, hablamos que de aquí a 4-5 años, toda la flota ya va a tener mínimo el B. Entonces no se prevé ningún avance de que se diga, bueno, pues a partir de este año el B tampoco. ¿Se quita el C o se quita el B? Se quita el B, se quita el C y se va avanzando un poco hacia una flota solo cero y eco. Sería lo suyo, porque, como decías, es que ahora mismo ya no es paro impar, es apenas un tercio de los vehículos se ven afectados. También que dentro del eco entran a veces algunos híbridos que son mastodontes de gasolina gigantescos, rollo BMW XXX, que son híbridos y cuentan como eco, pero claro, eso cuando se enciende la gasolina, eso vamos, eso va, me da gusto. Son falsos ecológicos. La verdad es que yo abogaría más por una restricción más dura y más pronto, o sea, en el escenario 2, que directamente se prohíba la circulación a todos los coches, solo dejará a los eco. Es que hemos visto que al escenario 3 se llega en contadas ocasiones, es muy raro que se llegue al escenario 3. Entonces yo empezaría ya con el 2 una restricción fuerte desde el 2, y que sea una lotería tener coche y entrar a la ciudad en coche. O sea, que decir, pues hay días que entras, hay días que no. A lo mejor el 50% de los días no entras, no puedes entrar, pues así. Y la gente ya empezará a dejar de coger el coche. Yo creo que sería mejor. El otro día un conocido, ¿no? Tenía frío cuando se levantó por la mañana, porque había nevado el día anterior. Dijo, me voy a ir en coche al trabajo. Vivo Malasaña, tengo que ir al trabajo ahí por la Castellana, ¿no? Un trayecto que en metro te lo haces en 10 minutos, tardó hora y media. Y dijo, nunca más, nunca. Pero calentito, no cabe fácil. Sí. Bueno, los que seguro no tendrán que preocuparse serán los 15 autobuses que esta mañana se han estrenado con etiqueta cero. Y bueno, después de la tabarra que nos han dado durante 2 años de no, los que contaminan son los autobuses, tienen que cambiar toda la flota eléctrico, pues nada. ¿Autobuses de la MT? Sí, o sea, ya podéis llamar a vuestro cuñado de confianza y decirle, oye, ya hay autobuses eléctricos, ya puedes contaminar a gusto, no te preocupes porque hay 15 autobuses eléctricos y puedes contaminar lo que quieras. Llamaremos a Arturo Valls, ¿no? Para decir, oye, ¿te tienes ahí? Te trae un cuñado, seguro. Sí. ¿No? Pobre. Oye, o sea, y ahí yo tengo una pregunta. Ahí, aunque sean eléctricos, ¿puedes seguir cargando el móvil? Oye, a ver si vas a quitarle potencia. Sí, no, eso tiene suficiente. No sé qué móvil llevarás, pero bueno. Es que tengo que cargar autobuses en algún momento porque me debo a mi sintonía, ¿sabes? Sí, que si no, no queda suficientemente justificada. Pero sí, los nuevos también tienen cargador de móvil. Bueno, pues nada. Adri, muchas gracias por traernos toda esta contaminación aquí. He visto que hay debate, y además que debate con amor, que aquí no nos pegamos, improperios. Lo que está claro es que a todos, por lo visto, nos ha parecido que es insuficiente este primer estudio, ¿no?, de nuevo protocolo. Pues hay un periodo de alegaciones de aquí al verano, así que tocará alegar. Aleguemos todos. Adri, muchas gracias. A vosotros. Pata de cabra, la bici en la ciudad. Y un día más, Bicifandra hace un ejercicio de malabarismo internacional de Asia-América, de América-Europa. ¿Dónde has recalado esta vez, Bicifandra? ¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que la pista de la música ya nos ha situado bastante, por lo menos en un mundo celta. Sí. ¿No? Ah, Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, por ahí. No, en serio. Bueno, pues me he ido al país de las leyendas y los bosques encantados, me he ido a Irlanda esta vez. Así que el vuelo por lo menos ha salido más barato de lo que os tengo acostumbrados. Eso lo cargo a pata de cabra, además. Sí, sí, Juanita es el tesorero. O sea que... yo quiero viajar algún día también como Bicifandra. Es nuestra reportera intrépida. Bueno, pues como os decía, esta vez he estado hablando con un chico. Esto es muy curioso porque cuando contacté con él, por el nombre pensaba que era una chica. Y luego resulta que no, y me dio así como impresión. Sí, eso es. Bueno, se llama Kieran Ryan. Si digo mal el nombre, pues lo siento, porque será lo único que entienda cuando escuche esto. Con lo cual, lo siento. Hi, Kieran. Sorry. Y bueno, pues os voy a contar primero quién es él y qué relación tiene con la bici. Pues él empezó a pedalear pues con tan solo 2 añitos, como probablemente la mayoría de nosotros, ¿no? Y me recordaba su pequeña bici roja con ruedines, porque es una costumbre allí en Irlanda, como yo creo que también lo es en España, que los niños aprendan desde chiquititos a montar en bici. Y aunque no vivía muy cerca de su cole, algunas veces cuando hacía buen tiempo, sí que iba en bicicleta al colegio y se juntaba con un grupo de niños de unos 10 vecinos. Y me dice como que se sentían, esto lo he traducido yo, pero es que esto es como más español, ¿no? Como una grupeta ciclista. Él me decía otra palabra, pero se sentían una grupeta. ¿Cómo era la palabra esa? Gang. Gang. Sí. Bien. Yo lo hubiera grupeta traducido de otra mí. Forma. Gang. Bueno. Sí, sí, eso es, pero como en bici, pues digo, una grupeta, que me hace mucha gracia eso. Vale, bueno, pues ya hace 12 años él se muda a Dublín, porque antes vivía a las afueras. Y ya fue cuando empezó a usar la bici de nuevo como medio de transporte. Me cuenta que en esa época era estudiante y que no podía costearse un coche. Y además allí el transporte público es muy caro. Entonces la bici era pues la solución más obvia para moverse. Y pronto se da cuenta que era la más obvia, la más sencilla y que, bueno, pues que actualmente de hecho no conduce el coche por la ciudad a menos de que no le quede otra. Entonces, bueno, tengo que explicaros también que yo contacto con esta persona a través de una asociación que es de Dublín y está en Twitter. La podéis seguir. ¿Qué iba a decir? ¿A través de un Tinder, no? O algo así. No, no. Entonces sabría si es chico o chica. Pero no fue el caso. Bueno, a través de una asociación, ¿no? Sí, eso es. Bueno, la asociación, si la queréis seguir en Twitter, es @DublinCycling. Dublín Cycling. Y bueno, pues le pregunté a él pues que nos contara un poco cómo era el movimiento ciclista, no solo de su asociación, que os la cuento después, sino en general en su ciudad. Y él me contesta que hay mucha gente involucrada en Dublín y en toda Irlanda. Que ir en bici se ha convertido en algo muy popular en la última década y que la gente, por lo general, pues quiere ver mejoras en la infraestructura, sobre todo para que los niños puedan montar en bici, me comenta. En este momento me dice que mayoritariamente montan en bici adultos, de los cuales 2/3 son hombres, y que solo alrededor de un 2% de los niños van al cole en bici, lo cual considera un problema serio. Entiendo que por esa infancia que tuvo él, a la que sí que acudía al colegio en bici. Me dice que hay otros grupos similares al suyo, a Dublin Cycling, como iBike Dublin, que realizan campañas en las que protegen los carriles bicis con sus propios cuerpos. Y luego hay una tienda que se llama Rodar, con H intercalada, que está llevada por miembros de la propia comunidad ciclista para... Yo lo veo como que llevas allí tu bici vieja y que entre todos, de una manera colaborativa, pues esa bici se vuelve reutilizable para que vuelva a las calles a rodar. Luego también me menciona los clubes para ciclistas, que se están haciendo ahora más activistas, desgraciadamente, porque ha habido un buen número de personas que han sido asesinadas en las carreteras. Entonces la gente está muy concienciada con eso. Ya hablando de Dublin Cycling, y además está relacionada la manera en que se une él a esta asociación con esto de las muertes en las carreteras. Porque, bueno, él me comenta que ya pedaleaba por Dublín, pero que definitivamente decidió unirse a esta asociación cuando fallecieron dos personas. Mataron a dos personas que acudían al trabajo en bici por la misma ruta que acude él todos los días. Entonces se vio muy tocado por esta situación y es cuando conoce a esta asociación y decide apuntarse. La asociación se formó en 1993 y me dice que ahora mismo tiene más de 600 miembros. Que han doblado, esto es muy interesante, han doblado el número de miembros en los últimos 2 años, lo cual me parece una pasada. No sé, Juanítez, que está metido en asociaciones, pero me parecen unos números excelentes, la verdad. Aquí en Madrid no hay ninguna que tenga ni la mitad, yo creo. Somos muchos colectivos, parecemos más, pero en realidad somos cuatro los que estamos aquí y dos más. Desconozco también la población de Dublín, así por comparar, la verdad, no sé, porque es bastante más pequeño que Madrid. Y fíjate, y las asociaciones son... Sí. Bueno, me dice que está formada al 100% por voluntarios que contribuyen con su tiempo y se financian básicamente a través de la cuota, que es una cuota de 20 euros anual. Bueno, pues le hago una pregunta que suelo hacer, que es que cómo se siente pedaleando. Mira, Juanítez, léelo, que me gusta escucharlo en voz. Ah, sí, Juanítez, traductor oficial ahí. Es la última de todo. ¿Cuándo pedaleo? No. Perdón. 500.000 habitantes. No, por favor, debería... No he podido evitarlo. Cuando pedaleo me siento libre. La libertad es el mejor regalo que pedalear me ha dado. Soy más feliz cuando monto en bici y me libera del estrés que acumulo durante el día. La verdad es que casi todo el mundo tira por ahí, ¿eh? Con el tema de la libertad y el estrés. Sí, es verdad, eso nos une a todos, yo creo. Bueno, le pregunto qué le gusta específicamente de montar en bici en Dublín. Y me dice que el tiempo es muy agradable. A mí esto me chocó un montón. Me dice, no, tiene su explicación, ¿eh? Me dice que no llueve mucho, a diferencia del resto de Irlanda. O sea, que al parecer en Dublín pues llueve menos que en el resto de Irlanda. Lo cual no significa que llueva poco, la verdad, yo creo. Pero aquí bueno, solo llueve el 80% de los días, no como en Irlanda, que llueve el 90%. Y luego me dice que no hace mucho calor tampoco, así que no te tienes que preocupar por sudar demasiado. Y que además es una ciudad pequeña y eso te permite que estando en el mismo centro, pues tienes a 20 minutos, poder ir al mar, a las montañas, al campo. Entonces es muy, muy cómodo ir con la bicicleta. Y por último le pregunto que qué cambiaría de Dublín para hacer de ella una mejor ciudad ciclista. Y me dice que se necesita más dinero que se destine a esto, que sin dinero pues no se hace nada. Eso en Irlanda y en todas partes. En este momento el gobierno solo gasta alrededor del 2% del presupuesto para el transporte en bicicleta y se necesita, me dice, que ascienda a un 20%. Supongo que estos son datos que aporta desde la asociación. Que si se alcanzara ese 20%, Dublín podría ser una de las mejores ciudades de Europa para pedalear en 5 años. Y bueno, ya para cerrar, y antes de escuchar su voz, que la tenemos aquí grabada, os diré que desde el primer contacto que establecí con él, la verdad es que ha sido muy, muy, muy agradable y ha colaborado de una manera envidiable. Además me dijo que la conferencia Velocity, que organiza cada año la ECF, que es la Federación Europea de Ciclistas, pues que el año que viene, en 2019, será en Dublín. Y nos ha invitado, ha dicho, si estáis pensando en ir, avisadnos, porque poneros en contacto con nosotros. ¿Montamos un pata de cabra ahí en Dublín o qué? Oye, pues, ojo, sí, también sí. He mirado porque me he calentado y he dicho, a ver dónde es este año, a ver si podemos ir también. Y bueno, es en Río de Janeiro, bueno, en junio. Bueno, pues, ¿no? No pasa nada. Zamba. Lo pasé, ya ha pasado el carnaval para entonces, ¿no? Ya, bueno, yo si queréis hago ahí una incursión, contacto en Río de Janeiro. Ya estamos, y, claro. Ya estamos viajando, gastando el dinero del programa. No, pues, ojo que igual nos vamos, tesorero. ¿Cómo Fíjame. Vamos...? Nos da para ir a Burgos y poco más. Lo que te iba a decir, que en marzo nos han invitado a ir a Burgos. En Burgos, en las jornadas, las 21, 22, llevan ya 22 años haciendo jornadas años, sí, ciclistas sí. Y para allá que vamos a estar. Qué viajeros estamos. Vamos a calentar aquella ciudad. Ahí. Imposible. Bueno, pues tomamos nota de esta posible incursión en Irlanda el año que viene, en Dublín. Y bueno, si os parece, terminamos con su voz, con una despedida irlandesa, que la quiero explicar antes porque no vais a entender nada. Y es una, pues es un dicho, a modo de despedida irlandés, está en gaélico, bueno, lo dice en gaélico, que no lo voy a decir yo, ya lo escucháis a él mejor. Y que lo que significa es que el camino nos lleva a encontrarnos, que me ha parecido muy bonito. Qué guay. Hola de todos en Dublín. Gonairi on Boher live. Qué bueno, pues ¿eh? Estaba clarísimo, no sé qué dices, que no lo vamos ya, a entender. Ya, la verdad es que ahora lo he entendido todo. Qué bueno. Oye, pues muy bueno, ¿eh? El testimonio que has traído hoy. Así que muchas gracias, Bicifandra. Y a Kieran, gracias también. Y a Kieran. ¿A, cómo? ¿Eh? A Kieran. Es que he practicado y todo. Muy bien. Cuando en Madrid te quieren enviar bien lejos, te suelen mandar a Parla, a cascarla a Parla. Nunca dicen, en cambio, vete a Coslada, porque ese barrio de Madrid está lejos del centro, pero no tanto como para que llegar hasta él sea una odisea de autovías. Juanítez está descojonando aquí. Hoy, Juanítez, nuestro intrépido investigador, miembro del colectivo En Bici por Madrid, y de algún otro seguro, porque seguro. Tú vas ahí acumulando, sí. Deshacedor de entuertos, por lo que hemos podido ver esta semana, nos trae la Operación Coslada. Lo de acascar la Parla me ha llegado. Sí, ¿no? No sé si hace mucho que no lo escuchaba. Que no lo escuchaba, ¿no? Estás muy chely tú últimamente. Empieza a ser, sí, a ver. Pues sí, la operación Coslada. Quería contaros. ¿Qué es esto de la operación Coslada? Os lo cuento. Os pongo un poco en precedentes. ¿Pero qué es esto de la operación Coslada? ¿Pero qué es esto? Decía Matías Prat, ¿no? ¿Pero qué es esto? Pues bueno, os cuento. La operación Coslada es un proyecto, o mejor dicho, es una deuda que la ciudad tiene con la moda. La moda, ¿no? Con el modo de transitar de Coslada a Madrid. Actualmente no se puede ir ni caminando, ni se puede ir en bici, ni prácticamente de ninguna manera que no sea en coche o en transporte público. Entonces, ¿esto pasa por qué? Pues porque había un camino que unía las dos poblaciones y que la M40 se lo merendó. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Pues es muy sencillo, simplemente una pasarela peatonal y ciclista, como las que cruzan la M40 en otros tramos, sobre todo con el anillo ciclista, y que una estas dos poblaciones, ¿no? ¿De dónde sale este proyecto? Pues bueno, queremos hacerlo utilizando los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Se supone que si conseguimos los votos suficientes, los apoyos suficientes, el Ayuntamiento se compromete, o sea, se tiene que estar obligado a hacerlo. Después tienen que venir los técnicos, decir si es posible, si no lo es. Pero en este caso hemos analizado que es bastante posible, porque los dos terrenos que están a ambos lados de la M40 son del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual no hay que entrar en negociaciones entre administraciones, que ya sabéis que sean del mismo partido o no lo sean, siempre es un caos, ¿no? Y hemos estimado que el coste es de unos 2 millones de euros, que es lo que costaban las pasarelas, ¿no? Entonces, este proyecto lo hemos apoyado, o se está apoyando, porque se está votando en la Coordinadora Ciclista de Madrid, pero vamos, seguramente tendrá el 100% de los apoyos. Y quería contaros a vosotros y a los oyentes que por un... en Twitter se oyen muchas cosas sobre la coordinadora, se oyen cosas malas, que estamos peleados. ¿Estamos ante una exclusiva? Una... No, la exclusiva es que con la coordinadora sí se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Ah, bueno. Ah. Y con un apoyo del 100%, y una de ellas es esta, ¿no? La operación Coslada. La gente de Coslada en Bici está encantada con esta iniciativa, porque ellos llevan reclamándolo históricamente, hacen todos los años una manifestación, una bicicletada, una paella, no sé qué, pero bueno, pues, Fomento tenía la responsabilidad de hacer esto, el Ministerio de Fomento, y bueno, y ahí se quedó, ¿no? Y ahí se quedó. Esperanza Aguirre se llegó a hacer una foto en una pasarela también hace años, una pasarela que estaba cerrada, los que pasabais por el Anillo Verde la veíais, ¿no? Ahora está pensando en hacerse una foto frente al tribunal, ¿no? Por lo de visto camino a juzgado. Ya huele por allí, por su palacete, huele a trullo, ¿no? Huele a prisión. Pueden poner una pasarela de su casa al juzgado. Al perro ese que tenía, ya le empiezan a sacar a pasear por ahí para que se acostumbre. Pecas, era Pecas. Para que empiece a marcar alrededor del juzgado. Pecas en Soto, sí. Del Real ahí. En definitiva es eso, una deuda que tiene la administración con la población de Coslada y con la población, sí, de Madrid, ¿no? Y bueno, esto es una de las cosas que van a salir adelante, yo estoy seguro, aunque todavía se está votando, pero vamos, me juego al cuello. Bueno, entonces, digamos que lo habéis llevado a lo de Decide Madrid. Claro, efectivamente, este lunes se presentó el proyecto en Decide Madrid. Ahora estamos en una fase en la que simplemente se presentan los proyectos, después se requerirán los apoyos y después la votación final en mayo, ya que es cuando hay que conseguir... Mínimo, hemos estimado que son 5.000 apoyos. ¿Con 5.000 apoyos? En teoría, con 5.000 apoyos, el Ayuntamiento está obligado a, por lo menos, a tomarlo en cuenta, ¿no? Y yo, la verdad es que no sé si alguno de vosotros estáis enterado del tema. Otras iniciativas que han salido adelante con apoyos y tal, y que han dicho esto hay que hacerlo, ¿luego realmente al final llega a buen puerto, se hace? O... Bueno, tenemos el caso, que es el cruce de Goya. Sí. Estilo Shibuya. Estilo Shibuya. El Shigoya. El Shigoya, qué bueno, ¿eh? Que consiguió los apoyos necesarios. Y bueno, ahora estamos en la fase de hablar con los técnicos del Ayuntamiento, que están poniendo más pegas o menos bueno, pegas. Bueno, eso funciona súper bien, ese tipo de cruces. Es como... En Japón, dices. Por ejemplo, ¿no? Ahí no solo está el de Shibuya, sino que hay tropecientos. Allá, claro, por donde vayas, en todos los barrios tienes. Es algo habitual ya. Sí, pues bueno, pero contestando a tu pregunta, por eso te digo, una cosa es que se consiga el apoyo, digamos, se supone que es vinculante, o sea, los presupuestos participativos no son una pantomima, ¿no? Pero después tienen que venir los técnicos y decirte si se puede hacer tal y como lo has planteado, tal y como lo ha aprobado la gente, o no, o si se hacen modificaciones, o si llega Montoro y dice, pues mira, no lo vais a hacer este año, y os jodéis. Ah, bueno, ¿sabes? Pues, en ese momento Montoro, ¿no? O sea, que no es aprobarlo en Decide Madrid y automáticamente se hace. Pero bueno, ya es algo más que antes. Cualquier iniciativa ciudadana con los suficientes apoyos se pueden llevar adelante, ¿no? Y bueno, vamos a intentarlo. Por ejemplo, lo de Castellana se supone que está aprobado también, ¿no? Del año pasado, si no me equivoco. ¿El qué? Lo de, el Eje Prado Castellana. No. Yo he leído que sí, que estaba en estudio, en fase de estudio ahora. Creo que claro. Se había aprobado el estudio, pero no la realización, me parece, ¿eh? Que no, eso también es un poco loco, ¿no? Sí, había un estudio, pero no por participativo, sino desde el área. Porque era el área. Bueno, no sé, estoy oyendo. Pero una cosa, los presupuestos participativos, yo creo que me lleva alguna decepción de pensando que iban a hacer alguna de las cosas que se aprobaron, uh-huh, y al final no se han hecho. Eso porque no, se, pero porque se no hay dinero, porque ha venido Montoro. Porque hay cosas que se están estudiando, otras por los recortes famosos del Ministerio de Hacienda. Para quien no conozca a Montoro, al otro lado del charco dirán quién es este pavo. Mejor que no lo conozcáis. Eso. Es como el señor Barnes, pero digamos que el ayuntamiento tenía unos presupuestos comprometidos con diversas partidas y el Estado ha dicho que no, porque incumple la regla de gasto. Y bueno, pero bueno, la historia es que por primera vez los colectivos podemos, mediante una unión, conseguir algo, ¿no? Entonces yo creo que esa... más allá de conseguirlo, que yo creo que lo vamos a conseguir, esa es una de las noticias. Pero bueno, es que además, aparte de los colectivos ciclistas que pudieran usar esa senda, ¿no?, por encima de la B40, es que hay ahí otros colectivos no interesados, sino mucho más interesados incluso que los ciclistas, ¿no? Como claro, pueden ser claro, todas las asociaciones vecinales, ¿no?, claro, de Coslada, que estarán... Y los hinchas del Atleti, simplemente para ir caminando al estadio Wanda Metropolitano. Pues, por supuesto, por eso decimos una pasarela peatonal y ciclista, ¿no? Claro. Queremos dejarlo claro para que no digan, mira, ya están los de las bicis. Solo para bicis. Esto es para unir dos poblaciones que están muy cerca y están separadas por kilómetros de hormigón y que no hay manera humana, y nunca mejor dicho, de cruzarlo. Al hilo de lo que decías, Juanítez, la pasarela cobra más importancia si se tiene en cuenta uno de los puntos de acceso para el Estadio Metropolitano, que es la estación de Rejas o estación de O'Donnell, que uh-huh, está ahí, que parece que sí, que no. Es una estación abandonada que está justo al otro lado de... Está en Ciudad Pegaso, si mal no recuerdo, con el fin uh-huh de semana y demás. Y estaría como a 10 minutos andando del estadio, pero hay que andar por el mismo sitio, casualmente, uh-huh, que donde está prevista la pasarela peatonal y ciclista. Con lo cual, si no es por la vía de los participativos, será por la vía del Atleti, pero... Uh-huh. Bueno, yo creo pero que el Atleti debería poner la pasta para hacer ya esa pasarela, ¿no? Pues deberían. Si sí, al final pasta, o sea, realmente 2 millones tampoco... Eso lo, ¿no? Eso será por dinero. No, pero sí, el tesorero, ¿eh? Sí, yo soy muy mal tesorero, es un tirapoins, yo no, yo todo... Una pregunta, ¿Coslada uh-huh tiene ayuntamiento propio? ¿Sí, claro, ¿no? Sí. ¿Y municipio? ¿Quién gobierna? Lo ignoro. ¿Qué lo ignorito más? ¿Pueden hacer algo en contra Escucha, de yo creí que era pueblo, esto, no? O sea, creí que era barrio. No. Es, o sea, pueblo, es un municipio, pueblo, ¿eh? Es un municipio, sí. Pero ya está totalmente fagotizado por Madrid, ¿no? Bueno, cuando hagamos la pasarela, a lo mejor. Claro, hasta que no haya pasarela no puede. A ver si hace por eso. Hasta que no tengamos la pasarela no les podemos invadir. A veces que no quieren. Con la caballería. Porque la M40 los caballos no pasan. Entonces, aunque solo sea por eso, ¿eh? El día que tengamos que invadir Coslada, pues vamos a apoyar este proyecto. Os mantendré informados. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué fecha tienes prevista de salir las votaciones? Para estar atento y votar. Pues si lo tengo por aquí, te lo digo. Si no, es más o menos. Dicho mayo, ¿no? Aquí no lo tengo, pero hay un calendario que hemos puesto en La has pillado ahí, ¿eh? La has pillado, pero poco. Ah. En marzo hay que recabar apoyos para pasar una primera fase, si no me equivoco. Y en mayo ya es como la votación final, ¿vale? Entonces, da igual, porque yo el siguiente pata de cabra voy a sacar por lo menos a recordarlo, claro. Cuando estemos ahí en fase de votación para deciroslo y para que la gente lo apoye, ¿no? Aquí hay que involucrar a gente de Madrid. La gente de Coslada no puede votar en Decide Madrid. No pueden votar por una pasarela que les va a quitar a ellos de pleno. Claro, así es el rollo de la administración. Pero si pueden convencer a un montón de personas de su entorno. Seguro que tienen cuñados que viven en Madrid, sí. Si están empadronados. Siempre hay cuñados en Madrid. Hay cuñados por todos los lados. Me acabo de dar cuenta que yo no puedo votar ya. Claro que eres extrarradio. Ya soy extrarradio, del extrarradio, ya no puedo votar. Dios, como perdamos por un voto, te la cagas. Pero yo sigo teniendo la cuenta de Ahora Madrid. Igual me dejan votar así por los ajenos. Eso es ilegal. No, pero eso no puedes, tienes que darte de baja. Estás empadronado. Tienes que entregar las llaves de esa cuenta. Bueno, y ese es uno de los temas, pero y tengo más. Había otro tema, ¿no? Sí, tengo más. Otra de las cosas que se aprobó en la coordinadora ciclista, pero en la anterior asamblea, es una bacheclamación. Bacheclamación. ¿A qué suena esto? Pues a baches. baches. La verdad es que no es muy complicado, ¿eh? A declamar baches, correctamente. Pues efectivamente, como su nombre indica, es un proyecto en el que durante un tiempo vamos a estar tuiteando a Línea Madrid, que es un servicio municipal, la asistencia de baches concretos. Pues un bache en la calle Luis Pedro número 5, Línea Madrid. Línea Madrid toma en Twitter aviso, toma nota del aviso. Ajá. Y pasa la incidencia. En teoría, ese bache se lo van a tapar. En teoría. Digamos que esa es la mecánica, ¿no? Es el procedimiento. Entonces, durante el mes de marzo, hasta el mes de febrero y marzo, se van a estar recopilando todas esas series de bacheclamaciones, ¿no? Con el hashtag bacheclamación con acento, indicando el bache, la grieta. Con acento, ¿eh? Importante. No. Acento. Es la importante. Igual, ¿sí? Sí, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. El idioma, joder. Si no, es bacheclamación. Cague. Bacheclamación no. Bacheclamation. Bacheclamation. Bacheclamation no, no. Y entonces. En el mes de abril, todavía no tenemos la fecha fija, pero será más o menos en torno al 15, va a haber una bachefestación. ¿Eh? A que no pilláis lo que es. Estáis dormidos. Pues ahora no, ¿eh? Ahora. Bachefestación. Sí, pues va a ser una. Manel está buscándolo en Google. Claro. Va a ser una bicifestación en el que se van a recorrer, se va a intentar recorrer de forma radial, pues por todos esos sitios donde se han denunciado esos baches para comprobar si se han arreglado o no se han arreglado, y vamos a converger en Eva Arganzuela. Ajá. Y vamos a hacer ahí, pues, a leer un comunicado y vamos a hacer un dossier con todos esos puntos y lo vamos a remitir al Ayuntamiento de Madrid. En la bachefestación, que se va a ir por todos los baches, ¿no? De, no hace falta pasar por... Puedes rodearlo, ¿no? Pues, si no está arreglado, se te permite rodearlo con un poco de cuidado. Ajá. Efectivamente. Ahora, que podríamos hacer una prueba de concepto. Y a ti, Javi, te ha llegado una foto de un bache. Vamos a probar a tuitearla y a hacer como a tuitearla como hay que hacer para en participar. En directo. A lo loco. Tengo que buscar si me ha llegado una foto de un bache. Te ha llegado una foto de un bache que te he mandado yo ahora mismo. ¿Pero me ha llegado por Twitter o por, me ha llegado por WhatsApp? Por WhatsApp. A ver, por WhatsApp. La brecha digital. Vamos a ver. La brecha, el bache digital. Quizás tenías que haber probado con otra persona. Aquí está la foto. Ahí está, sí. Muy bien. Oye, buen bache este. Es un bache bueno. A ver, para los amantes de los baches, lo voy a describir un poco, ¿no? Es el típico bache. El bache alcantarillado, ¿no? Bache tapa de alcantarilla. Es, a la ese, review, la review. Es el que se forma, ¿no? Siempre, generalmente, al lado derecho de la alcantarilla, no sé por qué, uh-huh. Y que suele generar, pues, un boquete importante. Al lado derecho, además, depende de por dónde lo mires. Sí. No, si vas en dirección. ¿A dónde vas? La buena, si vas en la buena dirección. Ese. Buen bache. Cayendo a la derecha. Un bache que puede doblar radio, ¿eh? Es un bache ya categoría 5, diría categoría yo. Categoría 5, ¿no? En la escala de Richard. Sí, sí. ¿Y dónde está ese bache? Ese bache está en la calle Cafeto, que está aquí al lado. ¿Qué número? Ah, muy interesante. Te he pillado. En la calle Cafeto. Calle Cafeto, tampoco muy larga. Sí, no muy larga. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer, Manel, vete diciéndome. Tú ahora pues abrirías el Twitter, ¿sí? Coge la cuenta buena, okay. La del pata de cabra. Ah, el pata de cabra, vale. Sí, la de... Ah, ya cogí la otra. No, la chunga no, esa no. Vale, vale, ya estoy. Estás, entonces pones ahí la foto, ¿sí? Y dices hashtag bacheclamación con tilde en la O. Bacheclamación. Aquí, mira, me aparece, ¿eh? Porque es trending topic aquí en el barrio. En el barrio. Ya te lo he dicho. Esto sí que. La calle Cafeto. Esto llega, ¿eh? Esto llega. Vale, bacheclamación y pongo arroba Línea Madrid, ¿no? Y claro. Pones calle Cafeto. Calle Cafeto. Yo qué sé, igual. Puedes decir hola, Línea Madrid. ¿Qué número? Venga, te voy a decir. Dirección Avenida Madrid. Te voy a decir esquina con qué. Vamos a ver. Aquí, vamos a buscarlo en directo. Minutos musicales, Farid, descántate algo. Vale, a tu gusto, no me la sé. Esquina con la calle Játiva. Cafeto con Játiva. Calle Cafeto con Játiva, vale. Sí. Y le pongo arroba Línea Madrid. Arroba Línea Madrid. Y da las gracias, por favor, o algo. Muchas gracias. Qué majos sois, o algo así. Arreglarlo ya, ojones. No, eso no se pone, ¿no? No, hay que ser respetuoso. No, es una campaña respetuosa y vale. Positiva. Arreglarlo ya, porfi. Porfi. Porfi. Porfi, así, plan. Así, ¿no? Vale. Pasivo-agresivo. Eso, que parezca que sí, pero que. Arreglarlo que ya verás. Y tuiteo, pues ahora mismo Pata de Cabra acaba de hacer su primera Bache Clamación, gracias a Manel. Claro, que ves que sigo tuiteando. ¿Has visto? ¿Que sigues? A través de ti. A través de mí, o sea, es como una posesión infernal, pero pues a través de la radio, siento, del Twitter. Me siento sucio. No me extraña. Te ha gustado. Bueno, ya fuera de coña, queremos incidir en que esto no es una campaña contra el ayuntamiento, porque, bueno, cada vez que los colectivos hacemos una campaña de este tipo, hay ciertos medios de comunicación que saltan, o sea, enseguida te llaman para hacer sangre, ¿no? Sí. Los ciclistas protestan contra Carmena, los baches de Carmena. Pues, los baches de Carmena. La nieve de Carmena. Eso, la nieve, la que ha liado Carmena con la nieve. Pues eso, no es una campaña de protesta. No. La contaminación de Carmena, que lo ha dicho hoy, por cierto, no sé si habéis escuchado. Perdona que te he cortado. Nada, bueno, estoy acostumbrado. Sí, ¿no? Pero me da igual. Los cortes de Carmena. Ya si no lo haces, me... Bueno, pues hoy la ministra Tejerina ha dicho que la culpa de la contaminación la tienen Ada Colau y Manuela Carmena hoy. Pues claro, ¿y quién la tiene? Si no. Yo les he visto con un todoterreno por ahí dando vueltas. Sí, con un X5 como los de En Bici por Madrid. Claro. No se decía nadie. Los de En Bici por Madrid van con un X5 todas las mañanas y se ponen a tuitear. ¿Y se puede hacer? Ese es fantástico, es de lo mejor que nos han dicho. ¿Sí? Sí. Bueno, qué pues guay. Eso, que no es una campaña contra el ayuntamiento, muy al contrario. Este servicio de Línea Madrid, yo lo he probado, ¿sí?, a título particular hace tiempo. Yo también. Baches con los que me he encontrado, y a los dos días ese bache estaba solucionado. Otros han tardado más, otros han tardado menos. Yo llevo cuatro meses. De hecho, el rollo es que si funciona bien, de hecho, se hace con Línea Madrid porque no hay, por ejemplo, las rejillas del metro, que son del metro, no hay un Twitter de Línea Metro, Línea Comunidad de Madrid. Pero nos podemos inventar uno. Nos inventamos uno y lo... Como el del consorcio. No, podemos llamar... Hombre, ahora hay gente ahora que ya ha dejado la cuenta de... El consorcio puede coger otra. Totalmente. Pues efectivamente, además puede ser una ocasión para que el ayuntamiento... Es claro, decir, para que quede no bien. Solamente no es un ataque, sino que el ayuntamiento pues puede quedar bien. Puede quedar muy bien. O en este caso, el servicio de Línea Madrid, que es un servicio que funciona en general bastante bien. Luego pasamos haciendo la bache festación y está todo arreglado y dices, joder, pues ¿Para qué hemos hecho esto? ¿Para qué hemos hecho esto? Hay paella al final, ¿eh? Ojo, atención, paella. Ojo, paella. Ojo, paella. Pero sin conejo, ¿no? No pobre, sé. Pobre conejo. Ahí se vamos a arreglar el bache y vamos a matar conejos. Sería muy loco. No se puede hacer todo a la vez. Es que primero vamos con esto, después. O baches o conejos. Si estamos a baches. Estamos a baches, ¿no? Vale. Quería decir un poco la hoja de ruta. Esta recopilación de desperfectos se va a hacer hasta el día 11 de marzo, ¿vale? Y después ya comunicaremos la fecha exacta de la bache festación. Bache festación. Que me cuesta a mí hasta decirlo. Y nada, animamos a no solamente a la gente que va en bici, sino a cualquier persona que vea un bache. Cuidado al hacer la foto del bache también, o sea, sobre la bici, no la hagáis. Esperad al semáforo en rojo también para que no pase un coche por encima. Esto es una campaña inclusiva porque si tú no vas en bici, a lo mejor tu hija o tu madre o tu hermana o tu cuñado sí van. Entonces tú ves ese bache y dices, joder, aquí mi cuñado se podría partir la cabeza, pues no lo denuncio. Oye, la coordinadora... Hay que ser buenos con los cuñados, hay que cuidarlos. En la coordinadora estáis inclusivos, ¿eh? Hombre, intentamos todo lo posible. Claro. Mola salir un poco de la burbuja ciclista e implicar a más gente. Al final, lo de los baches es que es eso, sirve para ayudar a mucha más gente. Entonces, bueno, los conductores de automóviles de Madrid lo agradecerán infinito. Bueno, tienen suspensión. Ha habido cierta polémica porque había quien defendía que una campaña de este tipo lo que iba a provocar era una operación asfalto, con lo cual después los coches iban a correr más. Es cierto que un firme bien lisito como el de Castellana, que es en la pista central de Castellana, no hay ningún solo bache. No sé si lo habéis recorrido alguna vez con la bici. Está muy bien. Eso está para que pasen los tanques el día del desfile nacional. Está reforzado. Ahí no veo yo un agujero nunca, ¿no? Pero bueno, que esto se trata de grietas y desperfectos que pueden causar accidentes serios a las bicis. Es verdad que hay algunas grietas considerables. Sí, sí, sí. Y además ahora que estamos un poco más sensibilizados, pues te vas fijando más, ¿no? Así que nada. Pues ahí está, las dos propuestas que nos trae aquí Juanite. Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos con ello. ¡Pata de cabra! Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un gustazo compartir ideas relacionadas con mejores ciudades, con gente tan interesante y acompañadas de vosotras, que estáis al otro lado, ahí, misteriosas, acechantes, sentadas, de pie, como estéis. Si te perdiste algo, quieres volver a escucharlo, recuerda que está ya mismo alojado en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Y en, bueno, en esos tres ya suficiente, ¿no? Yo creo que vamos bien. Yo creo que sí. Por nuestra parte, nada más. Juanite, Bicifandra, Manel, Profe, Canalla, Neojota, Adri, Sara, a los mandos. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos en 15 días aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. ¡Hasta luego!